ser inútil. A mí me gusta, a mí el trabajo, como me asusta el ser morosito. A mí me gusta. Me pone mal, eso me pone mal. Mi linda pichoncita me deja mucho dinero. Dejen de molestar, dejen de molestar. No quiero trabajar, no quiero trabajar. Eso me pone mal, eso me pone mal. Mi linda pichoncita me deja mucho dinero. Dejen de molestar, dejen de molestar. El trabajo lo hizo Dios como castigo. El trabajo es un bicho muy maligno. El trabajo, ¿quién diablos lo inventó? El trabajo no existe en mi camino. Tenido y mantenido, que nunca se acabe, es un gusto no hacer nada. Soy el guardián del reventón y la pachanga. Que viva la noche, que venga la madrugada. Del reventón y la pachanga. Que viva la noche, que venga la madrugada.